primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, y todos aquellos lugares donde se escucha la 105.5. Arranca un nuevo programa de Radio La Mariposa. Ah, mire, se me coló Fabiana Cantilo. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Qué bueno que se coló Fabi. Sí. Sí. Hace poquito fue el cumple de Fito y le dedicó lindas palabras, Fito, ¿eh? Se ve que quedó un amor re lindo ahí. Por toda la tierra. Bueno, buen día usuarios, buen día Fabián, buen día gente que está escuchando la 105.5. Si estás lejos, seguramente nos estás escuchando a través de fmloscoibues.redenfoque.com.ar. Los mensajitos los mandás al 2944-784040. Y como todos los miércoles, abrimos con el Servicio Meteorológico Nacional, que dice que lo que estás viendo es niebla, no son nubes bajas y va a llover y a nevar. No, es solamente una niebla que para la tarde se va. Así qué que, bueno. Así que es solo niebla. La máxima de 22 grados, la temperatura actual en el aeropuerto 10 grados. Acá 12 grados 5. Siempre hay un poquito más de calor en los estudios de FM Los Coihues. De paso, repasemos, ¿no? Estudio Maro de Muno, es el de aire y el de control. El de control se llama Alfonso Tórtora, dos de los fundadores de esta radio, la 105.5. Muy bien, muy bien. Bueno, 10 grados te dije en el aeropuerto para lo que resta del día. Dice algo nublado, ligeramente nublado para lo que resta del día, 22 grados. Para el jueves, mínima de 7, máxima de 20. Pero prepárese, Fabián, porque usted quería arreglar algo ahí afuera en su casa antes de la nevada. Sí, lo primero que voy a arreglar es el limpiaparabrisas del auto. Cierto, bueno. Tiene el viernes, sábado y domingo. No precipita nada y hay 21 grados y 22 grados de máxima. Así que un lindo fin de semana para disfrutar al aire libre. Qué bueno, un lujo. Sí, señor. Y estamos en el programa Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental Ramón Carrillo. de aquí, de la ciudad de Bariloche, y contar que hoy vienen los compañeros y compañeras a la radio, porque una semana vienen y una semana salen desde allí, desde Misiones 75. ¿Así es la mecánica o me perdí de algo? No, no, es así la mecánica. Ya están en viaje en el 51, ¿es? El 50, el 50. En el 50, en el 50, que entra. Sí, sí. Que es, ¿se acuerda que el año pasado a veces no subía, que bajaba, que no subía? Bueno, sí, lo dejan acá en la puerta de la radio, que es al lado de la junta vecinal. Mandamos saludos a Emilia. Emilia, que está aquí en Junta Vecinal. Sí, y como sí, todos sí. los miércoles, nos vamos a leer las efemérides del día. Un día como hoy, pero de 1873, nace Julieta Lanteri. ¿Sabe quién es Julieta Lanteri? Julieta, me suena. Algo de los derechos... Cerca, sí. Médica fundadora del Partido Feminista Nacional y la primer mujer en votar en Sudamérica en el año 1911. Se llama Julieta Lanteri, se llamaba. Ah, mire, se hizo una historia más que interesante esta mujer. Búsquela porque en base... Ahí está, se subió la rata a la ruedita y empezó a andar. En base al trabajo que hizo Julieta Lanteri, mucho de los que después se buscó ya que se formalice, que es la igualdad de género y los derechos de todos y todas, fue en base al laburo que hizo hace muchísimos años una de estas pioneras, que va, varias pioneras, y que una fue justamente Julieta Lanteri. Muy bien, está bueno revisionar el pasado y aprender de lo que sucedió. 1895, un día como hoy, se dice París, Francia, cine mudo. Se proyecta la primera película de cine mudo, La Sortie, Lucien Lumière à Lyon. Tiene una duración de 46 segundos. ¿Se imagina, no? 46 segundos. Y trabajaron como 7 meses para hacer 46 segundos, la primera película muda. 1904, Estados Unidos, Daily Mirror, el diario estadounidense, publica por primera vez en la historia de la prensa gráfica una fotografía a color. 1904. Nos vamos a 1931, Montreal, Canadá. William Shatner nace, el actor popularmente conocido por su interpretación del Capitán Kirk en la sala de series y películas de Star Trek. ¿Usted la miraba? Sí, cómo no, cómo no. Exactamente. Flashaba con las vestimentas y las máscaras de los que eran teóricamente extraterrestres. Exactamente, ¿no? Yo con las orejas de... del señor Spock. Claro, porque yo de chico tenía, bueno, esos pabellones que uno tiene de chico. De grande creció el pelo, entonces se nota menos. Claro. Pero si me corto el pelo cortito, vuelvo a ser el Shrek. 1936, Hans Link, el alpinista alemán, alcanza por primera vez la cima de la Aconcagua, el pico más alto de América. Eso sucedió en 1936. Nos venimos un poco más acá. Efemérides, 1942, Santiago del Estero, Argentina, nace Leo Dan. Así que esta mañana podríamos poner alguna canción de Leo Dan. Cantante, compositor y actor de notable carrera en América Latina y España. Grabó más de 70 discos. 1942 nace Leo Dan. Otra de las efemérides, 1963, Londres, Inglaterra, los Beatles lanzan el álbum debut Please Please Me. Contiene 14 temas, entre ellas Love Me Do y Twist and Shout. Álbum debut de los Beatles, 1963. 1996, Buenos Aires, Argentina, José Luis Chilavert. El arquero de Vélez le marca un gol a Germán Burgos desde 60 metros. Me acuerdo de eso. Tiro libre desde la mitad de la cancha que hizo historia. Que no escuche el pollo. Ah, lo escucho. Qué macana. 2002, Londres, Inglaterra, eutanasia. La jueza Butler Sloss autoriza que se le desconecte el respirador artificial a un asistente social con parálisis. Esto sucedió en el año 2002 en Inglaterra. 2018, Londres, Inglaterra, René Houseman fallece, el exfutbolista ídolo de Huracán y campeón del mundo con la selección argentina durante la Copa disputada en 1978. Nos venimos un poquito más acá, 2023, fecha internacional, Día del Agua, hoy, declarado por la ONU para promover la conservación y el buen uso de los recursos hídricos. Son las efemérides del día de la gente de Telam, a quien le agradecemos, por supuesto. Y ahí vino Leodá, mire. Es fuerte y lo soporto. ¿Cuántas versiones hicieron de esto, Pero como esta, ninguna. En tu amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo. Los mexicanos, ¿no? Hicieron una versión de esto, los de Café Tacuba. Café Tacuba, sí. Hoy vamos a tener una cantidad de contenido en este programa, programón, ¿eh? Prepárense, porque hoy... Yo creo que no va a entrar todo y vamos a tener que guardar alguna cosa temporal que no entre. Lo que sí, esta semana va a culminar con un feriado. El viernes es feriado, se conmemora el 24M, una jornada para recordar. Y hablando de recordar, tenemos a Candy que nos va a contar por qué recordamos el 24M. 24 de marzo, Día de la Memoria. El 24 de marzo de 1976 no fue un día más en la historia argentina. En esa fecha, las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron en la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Del mismo modo, distribuyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, renovieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon la actividad gremiales, como así también de los partidos políticos. En suma, clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática. La Constitución Nacional, es decir, la ley de las leyes de la República Argentina, dejó de regir la vida política del país y los ciudadanos quedaron subordinados a las normas establecidas por los militares. Se inició entonces una dictadura que de Estado, el gobierno de efecto estuvo integrado por una junta militar que reunían a los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas. El ex general Jorge Rafael Videla, por el ejército, y el ex almirante Emilio Eduardo Macera, por la Marina, y el ex brigadier Orlando Ramón Agostí, por la aeronáutica. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucheríos que ande dando vueltas. Será informado. Y nos vamos a recordar una canción que fue cantada en Amnesty cuando vinieron a la Argentina. Estamos hablando de Sting y la canción se llama Ellas Danzan Solas. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Danzan con los muertos, los que ya no están, amores invisibles. Dejan de danzar. con sus esposos en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar. Ellos danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas. Hey, Mr. Pinochet, su siembra huele mal, y ese dinero que recibe pronto se terminará. No podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. Imagine a su madre danzando siempre en soledad. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad. En soledad, un día danzaremos sobre sus tumbas libres, un día cantaremos al danzar, un día danzaremos sobre sus tumbas libres. Y vamos a entrar sobre el final del tema Ellas Bailan Solas, que interpretaba tema de Sting, porque estamos en comunicación en este momento con una persona, una compañera que está por Buenos Aires, pero vamos a presentarla con el audio del evento donde ella se encuentra en este momento. Por nuestro pasado, por nuestro compromiso presente, por el futuro que queremos. En el año 2023 seremos sede del Foro Mundial de Derechos Humanos, celebrando 40 años de democracia en nuestro país. Un evento global, fundamental para el fortalecimiento de estos derechos en todo el mundo. Un espacio de debate público en donde se abordarán temas como las políticas de memoria, el derecho a la identidad, el cambio climático, la trata de personas, las infancias y sus derechos, el vínculo de los derechos humanos en el entorno digital y muchos otros más. El foro es impulsado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH UNESCO, y contará con espacios para reflexionar, crecer y compartir experiencias con con actores relevantes como organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones académicas, entre otros. También tendrá una agenda cultural diversa, ferias de economía solidaria y espacios de producción cultural. Es motivo de orgullo poder ser anfitriones de este encuentro. Es parte de nuestro compromiso con los derechos humanos. Y escuchábamos ahí la presentación de este Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que es un espacio de debate público sobre, como bien decimos, los derechos humanos en el mundo, los principales avances y desafíos centrados en el respeto a las diferencias, la participación social, la reducción de las desigualdades, promoviendo la equidad e inclusión social, y quienes están participando de este foro en el área que tiene que ver con salud mental comunitaria, es nuestra compañera de Camino Abierto, integrante de ACUFA, Patricia Franco. Vamos a ver si estamos en comunicación con ella en este momento, luego de tanta presentación. ¿Qué tal, Patricia? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda todo por allí, por Buenos Aires? Muy emotivo, pero muy emotivo. Llega al punto que, la verdad, se agarran unas emociones muy fuertes. Es muy fuerte. Este foro, a ver, foro, congreso, encuentro, estas serían las palabras más conocidas para describir de qué se trata. Hay personalidades muy grosas asistiendo acá. Está, por ejemplo, el Pepe Mujica, está Estela de Carlotto, están así personalidades muy grandes y muy importantes de la política y de lo social. Todas personas que defienden los derechos y defienden a las personas. Por ejemplo, ayer estuvimos en la ex ESMA. La ESMA era un lugar de los militares, que era un centro clandestino de detención y tortura de personas que, digamos, se expresaban en favor de los derechos, de la libertad, a la no opresión, a defender salarios, eran sindicalistas, eran estudiantes, y en este lugar tan grande hubo mucha tortura y mucho desaparecido, nacieron niños, bebés, que fueron después regalados a otras familias. Uno sabe de todo esto y les aseguro que entrar a este lugar se te revuelve la panza. Te da como una impresión, sabiendo que uno está entrando a un lugar como ese, ¿no? Pero a los dos minutos uno es tan bien recibido y hay tantos carteles por todos lados hablando de la defensa de los derechos, escritos en las paredes, fotos. Ese lugar se transformó. Vieron que esto acá en el foro y hay mesas que hablan de la transformación social. Bueno, esto fue transformado, este espacio, en un espacio para que se puedan hacer infinidad de talleres. Es como un camino abierto, pero gigante. Qué buena definición esa. Hay bandas de música, hay murga, hay talleres literarios, se hace cerámica. Es hermosísimo el espacio y cómo se transformó. Bueno, ahora les cuento. En este espacio, ayer nuestra compañera y recontraquerida amiga Mirta Elvira dio una conferencia junto con otras personalidades muy importantes de la salud mental. Por ejemplo, la directora nacional de salud mental estuvo en esa mesa, la directora de la provincia de Buenos Aires de salud mental también estuvo en esa mesa, y Mirta Elvira y la directora de salud mental del Chubut. Fue muy emotivo, fue muy lindo, hablando siempre de la defensa por los derechos de las personas con discapacidad, con las personas con padecimiento mental, y siempre encarándolo hacia los derechos humanos. Un orgullo para nosotros, ¿eh? Un orgullo muy grande. Y les voy a contar una cosa, las que mejor se lucieron fueron las compañeras patagónicas. La compañera de Chubut, Marcela Freites, que la conocen, quienes fueron a Chile, la conocen a Marcela Freites, y Mirta Elvira. Chimpum. Patricia está, bueno, reiteramos que estamos charlando con Patricia Franco, compañera de aquí de Camino Abierto, una de la también de las referentes dentro del grupo que lleva adelante el emprendimiento productivo Maquinando, que pueden ir a visitar ahí a Camino Abierto cada semana, pero hoy estamos centrados en esto, en esta participación en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se está desarrollando en Buenos Aires, justamente hasta el 24 de marzo, hasta este próximo viernes, que seguramente todos y todas las participantes van a confluir también en la marcha que se va a estar realizando en Buenos Aires, que es como desde hace 47 años es la actividad más fuerte, no 47, sino que desde que arrancaron con las marchas, ahí ya retornada a pasos de retornar la democracia, es como la actividad más fuerte en todo el país y que se repica en todos lados. Patricia, la mesa que ustedes estuvieron participando junto a Mirta Elvira, se llama Proceso de Reforma de Salud Mental en Argentina. Esta sería la mesa que las estuvo agrupando. ¿Cómo te parece que se tomó la experiencia de Camino Abierto justamente en un espacio tan importante como el que ustedes estuvieron participando en el día martes 21? Claro, porque cuando habla de esto del proceso del cambio, se está hablando de esta transformación que hubo de sacar los manicomios. El manicomio es un hospital que solamente se dedica a albergar, a encerrar a personas con padecimiento mental. Río Negro hace 32 años que no tiene manicomio, que se cerró el único que había, que estaba en Allen, y la transformación tiene que ver con esto, con ofrecer espacios como centros culturales, como por ejemplo que en los centros de salud se atiendan a las personas con padecimiento mental, que en lugar de que haya una sala en el hospital solamente para personas con padecimiento mental, puedan estar en una sala común, en un hospital general. Eso significa la transformación, que por suerte nosotros en nuestra provincia se logró y se está logrando y tenemos que profundizar mucho más, al igual que en Chubut, un poco en Córdoba, pero el resto de la Argentina hay un montón de hospitales monovalentes, se llaman, es decir, que atajan solamente este padecimiento. Que es muy raro porque no debería ser así. Lo que debería ser es que como personas que somos, como sujetos de derecho, tenemos que atendernos en un hospital general, como el hospital zonal, pero no en todo el país. Es muy triste escuchar las experiencias de las otras provincias. Yo no les puedo explicar lo que habló una compañera de Tucumán, que las personas con padecimiento mental, las personas usuarias de salud mental, tratadas como si estuvieran en una cárcel, aquí y ahora, o sea, no en el siglo pasado, esta semana, ayer, pidiendo ayuda, apoyo, para que puedan tener, como tenemos en Río Negro, la libertad de poder estar con nuestras familias o alquilar nuestra propia casa o vivir con nuestra pareja. Eso les aseguro que es una diferencia y un sufrimiento para nosotras, ¿eh? Escuchar que todavía hay un montón de personas que viven en un estado de encierro. Patricia, lo mismo sucedió cuando estuvieron en Chile, ¿no? Del otro lado de la cordillera, sí, les contaban también experiencias tan terribles como la que estás graficando desde Argentina. Y bueno, teniendo en cuenta esto, que la ley de salud mental es una ley nacional, o sea que los mismos derechos tendrían que estar aplicados en todos los puntos del país. Sí, pero bueno, depende. Todos los compañeros de Camino saben, compañeras, compañeros, compañeres, lo que quiere decir militancia, militar. Bueno, nosotros tenemos que militar para defender la ley de salud mental y para que otros compañeros de otras provincias puedan tener los mismos derechos, o sea, hacer un derecho tenemos que acceder todos, todas, todes. Patricia, te agradecemos. No sé si hay algo más que quieras contar, así, algo que. Contanos algo de pasillo, algo que sirva así como. Ay, pero mirá dónde estuvieron Patricia Franco y Mirta Elvira. Ay, no les puedo imaginar cruzarse con madres. La emoción de te cruzás, porque es un lugar tan grande que hay como calles, viste, por adentro. Te cruzás con una madre, te cruzás con estas personas que decís. Uy, ay, me da vergüenza acercarme a decirle, no sé, soy tu fan, te felicito. No, es hermoso, fue una experiencia muy, pero muy hermosa. Tuvimos oportunidad de saludarnos con mucha gente y les aseguro, mucha gente diciendo, uy, Río Negro, qué orgullo, uy, Río Negro, qué valientes ustedes. Bueno, eso es hermosísimo que nos haya pasado. Fabi, ¿puedo mandar un chivo? Por supuesto. Bueno, ustedes saben que nosotros somos, y esto tal vez se podría pasar en la radio, nosotros como Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de la Salud Mental, que tenemos la asociación, que la sigla es ACUFA, cada 15 días brindamos apoyo psicológico a familiares de usuarios. ¿Sí? Entonces, ahora el próximo 31 de marzo, a las 17:30, en Camino Abierto, va a estar el equipo terapéutico de apoyo para familiares. Quien quiera concurrir, que tenga un familiar que esté atravesado por consumo problemático o por algunas cuestiones de salud mental, se puede acercar. Hay un grupo técnico que los va a recibir, nosotros estamos ahí, los integrantes de ACUFA, para recibirlos y para orientarlos. Perfecto, Patricia, va a quedar ya en rotación también en la radio de Los Coihues, que es donde estamos haciendo en este momento en vivo el programa de Camino Abierto. Ajá. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí. Te mandamos un abrazo grande. Acá hoy han venido los compañeros y compañeras de Camino que están ya en la sala de al lado, en la sala de la Junta Vecinal. Así que hoy tenemos un programa de lujo, De lujo, de mucha lujo, participación. De lujo es, les aseguro, Camino Abierto. Es un ejemplo en el mundo. La gente nos abraza por ser de Camino Abierto. Se los aseguro. Y miren que estoy exagerada y no estoy exagerando. Muy bien, Patricia. Bueno, ¿cómo está? Y con esta cerramos. ¿Cómo está el clima en Buenos Aires, que vienen de una semana de unos calores de aquello? Acá hoy estamos con camperitas. ¿Seremos una envidia también en eso? No. Desde ayer que corre una pequeña brisa. Pequeña, pero bancable. Yo no les puedo explicar, hace 4 días... se caía el agua, las gotas de la frente, del hombro, de las piernas, que te caen gotas de las piernas, no lo puedes creer. Ahora sí, Patricia Franco, muchísimas gracias. Recordamos a quienes están escuchando el programa que junto a Mirta Elvira están participando de este tercer foro mundial por los derechos humanos. Ambas integrantes de Camino Abierto, integrantes también de ACUFA, que es la Asociación Civil de Usuarios Familiares y Amigos de la Salud Mental. Abrazos y saludos. Para mí, media docena de alfajores de chocolate y dulce de leche. Abrazo, Patricia. No. Vemos. Hasta abrazo pronto. Abrazo enorme. Abrazo enorme, enorme a todos. Seguimos haciendo hasta las 13 este programa que se llama Radio La Mariposa. Y hablando de Radio La Mariposa y hablando de Camino Abierto, hay talleres todas las semanas. Uno de los talleres tiene que ver con el taller de música. Y la banda tiene nombre, elegido por los cumpas, Tejiendo Sueños, se llama La Banda de Música. Y el profe Carlos va a presentar lo que a continuación vamos a escuchar. Buenos días, Radio La Mariposa, mi nombre es Carlos Francese y soy el profe de música. Y lo que les enviamos es una grabación en vivo de un tema que fue íntegramente compuesto por Les Cumpas de Camino Abierto. Nos llevó bastante tiempo el armar la letra y tratar de buscar algo que los representara a todos y a cada uno. Así que nos llevó casi 3 meses ir armando los pedazos de cada uno de los temas. En realidad hicimos más de uno y el que le mandamos es el que más terminado está. Y además es un tema que ya hicimos en vivo en el aniversario de Camino Abierto, los 15 años. Y así que un agradecimiento muy grande a todos los cumpas que participaron en este trabajo, que pusieron la mejor onda para hacerlo. Un abrazo para todos y bueno, intentaremos seguir haciendo cosas. Bueno, somos integrantes del taller de música. Estábamos componiendo el tema que habitualmente siempre lo cantamos, así que esperemos que lo disfrute. Y bueno, la que habla obviamente soy Candy, la comunista a todo reggaetón. Así que nada, esto estarán escuchándolo por la radio Los Coihues en la sintonía 105.5, Radio La Mariposa. Muchísimas gracias. Un aplauso para la gente de la radio. Muchas gracias. ¿De principio, profe? ¿No? La Mariposa 105.5 FM Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. Y ahora sí, nos vamos para Camino. No nos vamos para Camino Abierto. Nos vamos aquí nomás. Nos vamos afuera de la Junta Vecinal, que están todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Bueno. Pollo, ¿usted me escucha? Dale. Sí, lo escucho. Ay, buen día, corrí. Fabi, casi que te vas a Camino Abierto, ¿eh? Sí, cómo corrí, pero llegamos a poner el grabador todo completo está hoy. ¿Cómo le va? Bien, estamos acá afuera con un grupo de amigos, de amigas que vinieron en el colectivo 50 desde distintos puntos de la ciudad hasta Misiones 75, donde abordaron el colectivo 50 que los acercó hasta acá, hasta Los Coihues, para hacer este nuevo programa. La mariposa número cuánto, mira cómo lo apuro. 12. Del año 12. Pero bueno, ya tenemos una cantidad de programas. Sí. Arrancamos en plena pandemia, recuerda, sí. Ese fue el primer programa. Van como 80 o más de 80. Sí, arrancamos en el 2021. A ver si, mire, si yo llego a tener acá el número de programa. Si 20. Programa, bueno, usted arranque y yo ahora se lo tiro. Yo estoy un tanto preocupado haciendo un análisis en primera persona, haciendo catarsis. Hoy es 22 de marzo. ¿Qué les da esa fecha? El día que Chilaver le hizo el gol acá al Mono Burgo, me dijo hoy Raúl. Yo me recuerdo claramente ese día. Recuerdo claramente ese gol. Estaba en Chile, entré a un supermercado y lo vi por tele, y a partir de ahí fue un sinfín de llamados telefónicos. en ese momento era con moneda la cosa, para nada, para cerciorarme de que era cierto lo que estaba pasando. Pero que no podía creer que Vélez le había hecho un gol a River, ¿no? No, no podía creer el gol, no podía creer el gol. Nadie, no nadie podía creer ese gol. O sea, 60 siempre metros. Siempre pudo ser, siempre. O sea, Chilaver nos tenía acostumbrado a esa cosa. 60 metros, pollo. Sí, sí, sí, lo recuerdo como si fuera hoy. Gratamente. Pero no, no estoy preocupado por ese tema. Estoy preocupado porque ayer terminó algo y hoy empezó algo. ¿Qué podrá hacer? El día. Claro. La noche. Ayer empezó algo y hoy terminó algo la noche. Voy a ser un tanto más específico, sí, ya que no, no me están tomando la idea. El otoño. Empezó el otoño. Empezó el otoño. ¿Qué siento? ¿Qué síntomas, qué sensaciones le trae la palabra otoño? A ver, sin repetir ni soplar. Se me caen las hojas. Bueno. Gana de dormir más que nunca a la mañana. Bien, puede ser. ¿Qué otra? Buscar la campera que la habíamos guardado. Bien, bien. Hay que cambiar la ropa de lugar. Sí. Arreglar el limpiaparabrisas del auto, que se viene la lluvia. Bien, anticongelante, rueda del auto, guardar las mangueras, primeras heladas. Y algo que todavía no me dijeron, porque seguramente ustedes no la viven tan en primera persona, pero se llama leña. Leña. Claro. Es verdad. Recolectar leña para el invierno. Exactamente. Sí, señor. Cortar, fraccionar, acomodar, algo que al principio es muy folclórico, pero con los años ya empieza como a cansar un poco. Y si tenés que devolver la garrafa que te prestaron, comprarte una garrafa. Anda a conseguir primero, ¿eh? Ah, le tiro un dato, pollo, hay garrafa por si seguramente a algún usuario le va a interesar. En la YPF de allá de Ruta 40, en Circunvalación, sí, por lo menos hasta la semana pasada estaban vendiendo garrafa. Mirá qué dato. En la YPF. Sí, sí. En la YPF de casa, enfrente de casa también, en kilómetro 1 de Pioneros. Bien. Sí, YPF Gas. Bueno, bueno, para tener en cuenta. Bueno, dicha mi preocupación del día de hoy, de este Radio La Mariposa, vamos a socializar la palabra acá con las primeras personas que quieren comentar algo. La primera que levantó la mano fue Angie, que quería comentar un par de cuestiones. Angie, te saluda Fabián, Raúl del otro lado. Hola, buen día Fabián y Raúl, ¿cómo andan? Buen día Angie, ¿cómo andas? Un poco congestionada. Bien, bien, bien. Bueno, yo quería contar este señor que no me lo encontré en él y falleció. Así que creo que hay mucha gente que está durmiendo en la calle y hay que darle una mano para que no vuelva a pasar lo mismo. Muy bien, Angie, tenés toda la razón del mundo. La verdad que muy muy muy triste lo que ha ocurrido en estos días en Bariloche. No es la primera vez que sucede. Ha salido una nota, ya que está, lo decimos, en el colectivo Al Margen y en diferentes medios, ha salido una nota que tiene que ver con esto, con esta persona que falleció y que estaba viviendo en un container ahí de recolección de residuos en el centro de la ciudad de Bariloche. Un malabarista que, bueno, durante el día hacía su trabajo en esa esquina, en Coaglia y Moreno, y durante la noche se ve que no tenía dónde dormir y se metía al contenedor. ¿Qué se puede decir de la locura que estamos viviendo? Bueno, y quería contar que en camino empezó folclore. Muy bien, sí señor. Ahí estamos bailando. Está el profe Cali Soto de Usinas Culturales yendo a enseñar folclore, está buenísimo. ¡Apa! Podemos ir a bailar folclore entonces. ¡Qué sí, grande! Señor, qué sí grande. Señor. Bueno, muy bien Angie. Toda la información, nos habíamos olvidado de hablar del taller de folclore. Bueno, ¿qué otra información tenemos de aquí nomás desde bueno, la vereda? Me despido y le paso con Víctor. Dale Angie, ¿qué canción querés escuchar? El sacrificio. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, estamos acá con Víctor, que también nos quería compartir alguna novedad respecto a Camino Abierto. A ver. No, bueno, en Camino Abierto, ayer tuvo el taller de folclore, que es muy bueno. A mí me gusta ahora, bueno, antes me gustó un poco, pero no tuve la oportunidad por los trabajos, por esto otro, nunca pude hacer un taller de folclore. Y ahora se me dio la oportunidad un poco y la hago y, bueno, igual entretenido porque uno aprende cosas que son así como de importancia y uno no sabe de folclore. Y el otro taller de la que se llama, el taller de la, ¿cómo se llama el grupo? Se llama Mioplastic. Mala praxis. Claro, el taller de la profe Elena, el de teatro. Claro, también fue bueno porque hizo un taller hasta de una poesía que le tuvimos que hacerle todos los sonidos. Exacto. ¿Y qué sonido te tocó hacer a vos, Víctor? No, estaba haciendo el sonido del mar. Bien. ¿Y sí. A ver si te animás. No, es que lo estábamos haciendo con una... hay que tener una hoja así como de... que son de... que ella tiene todo... ya tiene todo hecho, eso así no me resulta. Ella tiene, ¿cómo se llama? Una carpeta. Sí. Tiene así como un tamborcito que hace los truenos. Tiene un timbal donde hace los sonidos del África. Tiene el pase del viento, son como unas carpetas de plástico así que se mueven y van sonando. Muy bien. De radiografía. Muy bien, muy bien. Esto no, pero no se puede hacer así, es simple, tiene que tener ahí para hacer los efectos tiene que estar todo así completo. Perfecto, Víctor, te encomendamos una misión para el próximo taller de teatro. Decirle a la profe que nos mande un audio de los efectos de sonido. ¿Qué te parece? Sí, ¿sabes? Eso es lo que ella estaba tratando de hacer ahora, que tenía que grabar todo los audios. Los efectos. Bueno, sí. Buenísima. Víctor, ¿qué canción querés escuchar? Una canción de Rata Blanca. Uy, qué bueno. Dale, buenísima. Ahí la buscamos. Gracias, Víctor. Víctor, lo consulto. Usted durante el día está yendo a Camino Abierto, está compartiendo los talleres que está haciendo, y por la noche, ¿dónde se está alojando? Ahí estoy en los traperos de Maús. Bueno, lo que pasa es que ahora también tienen talleres allá, un poco, hacen dibujo, y la verdad que hay gente que hay uno que está haciendo una casa, que la está haciendo solo, que no tiene mucha ayuda. Hay otro señor que también, no sé si viene de Ucrania, no sé, uno bien alto que hay ahí también, que es como inmigrante igual. ¿Cuántos son en total? No, ahí tiene que haber cerca de unos 30, más o menos. Y ahí van, duermen, desayunan también y después salen, ¿verdad? Es como para pasar la noche. Claro, la mayoría están ahí podemos estar hasta las 7:30, 8, y de ahí hay que salir, y algunos se quedan adentro y los tienen como, no sé, le están dando, ¿cómo se llama? Otra, le dan así otras pastillas, le están haciendo tratamiento. Uh-huh. Y no, la verdad es que la que siempre está encargada de todo y el que se porta siempre bien con todo es la que se llama María Pío. Ella. Es que una de las jefas que está ahí, sí. Hoy día ya estaba reclamando uno que se llama Bianchi, que tenían que llevarlo ahí a una parte del kilómetro 6. Víctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Me contó un pajarito que te tomaste el colectivo y viniste a visitar a Fabián. Ah, sí, fue un fin de semana, pero no llegué para acá, llegué hasta ahí, hasta abajo. Ah. No alcancé. No, yo primera vez que venía, la verdad es que uno queda emocionado porque es muy bello todo para acá. Mira. Sí. Bueno, buenísima, ya sabes entonces qué colectivo tomarte para venir. Sí, tomé el 50 y llegué temprano. Muy bien. Hasta venía lleno, igual. Bien, Víctor. Bueno, gracias por participar del taller de radio aquí de Camino Abierto. Igual, ¿sabes lo que yo quiero saber? Porque hay una parte que yo conocí de ahí de Angostura. Hay un señor que yo le ayudé a hacer así, a limpiar toda la parte del que tenía así todo desordenado y tenía materiales, tenía una torre. Ajá. Una torre bien grande, bien larga. Ahí en Angostura, cerca de donde está la calle, esa calle que se llama... Bueno, la principal se llama Rayanes. No, sí, es una calle que se llama Bárbara Gelata. Ajá, Bárbara Gelata, sí, por uno ahí, de los primeros pobladores de Villa Langostura. Ahí hay un señor que tiene una torre así, desocupada, una torre bien larga, pero larga, larga. Bien. De telecomunicaciones. Muy bien, muy bien. Por si acaso es un dato. Sí, claro, un datazo. Sí. Hay muchas radios aquí en Bariloche. Oye, Víctor, sí. ¿Sabes qué? Vente para adentro, vente a conocer la radio, está aquí al lado y no has venido para adentro. Vente para aquí. Vale. Listo, ¿sí? Aquí te esperamos. Ahí va, mientras tanto vamos a hablar con el último de esta primera salida. Estamos acá hablando, tengo acá al lado a José, que también quería compartir cuestiones personales, novedades de esta semana. José, ¿hace cuántos años vos estás en Camino Abierto? Desde que se inauguró, hace como más o menos 15 años. ¿Cómo eran esos inicios, te acordás? El primer inicio fue una choriciada para abrir Camino Abierto, que se inauguró. Hicimos en el verano una choriciada en el lago, éramos como 40. Éramos un montón, era re divertido. Ahora se bajó un poco abajo el Camino Abierto y... Pero igual está lindo, está bueno que ir a Camino Abierto, porque uno aprende cosas, pero... Y estoy estudiando la secundaria, que hace como 2 semanas que empecé. Ahí está, esa es la otra novedad que querías compartir. A ver, empezaste a estudiar la secundaria, ¿en qué año, en qué colegio, en qué turno? En el primer año, colegio 19, puede ser, el que está en Levalle. En Barrio Levalle. Sí. Barrio Levalle. Y me quedé a 2 cuadras y ayer no tuvimos clase porque hubo reunión de maestros. Y hoy no sé si habrá clase, ¿no? Porque dicen que hay paro, no sé qué dicen. Sí, hay paro docentes, así es, hoy y mañana. Sí. Pero no nos dijeron nada de eso a nosotros y bueno, y acá estoy contento con los chicos de del Camino Abierto y quería pedir un tema de Alohen Guy y no sé qué más decir porque... ¿De quién, José, el tema? De Alohen Guy. ¿Alohen Guy? Sí. ¿Y qué estilo es? En inglés. Bueno, vamos a buscarlo, vamos a ver si lo encontramos. Dale. A ver, yo quiero que el pollo me cuente, así que me da una sanísima envidia que me describa la campera que tiene puesta José. Ah, bueno, sí, mirá. ¿Me vas a acordar? Hay una serie que era de motoqueros. ¿Cómo se llamaba esa Stark serie? Stark y Hutch. Stark y Hutch. No, no era. Songs of Anarchy. Ah, sí, totalmente. Bueno, campera sí, tachas en los hombros, bien bagueteada, que quiere decir que tiene unos cuantos kilómetros encima, cierres anchos, ¿qué tiene? Un cinto abajo, pantalón de chupín. Sí. Este muchacho por lo menos parece un motoquero, pero después dice que le gusta andar a caballo y que es un cowboy. Es como una mezcla de las dos. Ah, yo pensé. Pero le quedan bien los dos perfiles, ¿eh? Yo pensé que era un seguidor de Tini Stoessel. Escúcheme, cuénteme qué tiene sobre los hombros, qué es lo que más me gusta de las camperas metaleras. Tachas. Estamos todavía. Tachas no altas, como si fueran tapones de fútbol, sí. Pero de los altos, no de los bajitos. Mire, no existen ni las camperas metaleras nuevas ni las camperas metaleras sin tacha. No existen, así nomás se lo digo. Así que José tiene un camperón, terrible camperón. Me dijeron que esta campera aproximadamente anda entre los 80.000 o 100.000 pesos. Seguramente. ¿Y sí? Sí, son caras. Y aparte, si esa campera hablara, ¿no, José? ¿Qué? Sí. ¿Qué no diría, no? Si esa campera... Una biografía no autorizada tendríamos que publicar. ¿Se imagina si le ponen un GPS por los lugares donde anda José? Fua, lo agarra Moyano, Adrián Moyano en el Cordillerano, en la cantidad de historia que tiene para contar con esa campera, ¿no? No, y vos sabés que me iba a comprar una moto, pero iba a pedir un préstamo en el banco en ANSE, y me iba a comprar una moto, pero... Me puse a pensar que después te descuentan, tenés que estar pagando cualquier cantidad de plata durante 3 o 4 años, un montón de plata, y me arrepentí, ¿no? Dice ese adorno. Está bien, hay que andar. Viste, sacaste cuenta, dijiste, no, olvidate, ya está. No sé, capaz de comprármela el próximo verano, ¿eh? Mm. Una moto. Muy bien. Moto, ¿Pollo? En verano. Dígame. ¿Te parece que cerremos este primer bloquecito con música que tiene que ver con Campera de Cuero? Perfecto, eso le iba a sugerir. Acá lo esperamos y subimos volumen. Muy bien, muy bien. Vamos con una de las canciones que pidieron los usuarios que nos vinieron a visitar esta mañana aquí a la radio. Vamos con Rata Blanca y Aún Estás en Mis Sueños. Quiero hacer. Solo esperaré hasta dormir. Estoy aquí frente al gran espejo para convencer a los duendes que dirán. Ahora en Radio La Mariposa presentamos la columna de poesía de Omar. Buen día, oyente de FM Los Coihues. Abrazo Fabián, abrazo Raúl, abrazo Pollo Sebastián, que desde Camino Abierto compagina las alas de este taller de radio La Mariposa. Y desde este espacio que hemos dado en llamar Comenzamos con Amor, en la voz de Omar Vidal, te acercamos a Eduardo Galeano, escritor, poeta y activista. Nació en Uruguay en 1940, vivió hasta 2015, y su literatura siempre estuvo enfocada en la realidad de los pueblos latinoamericanos. También fue uno de los tantos escritores obligados a irse de su país por los golpes del tirano. Hoy tres breves relatos de Eduardo Germán María Galeano. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer ni hoy,

Se van a colar por la cerradura, me parece. Y ahora encima, columna en vivo aquí en Radio La Mariposa. Sí, señor. ¿Y cómo se llama la columna? Le vamos a decir al entrevistado que diga cómo se llama columna, porque encontró esos nombres que vio en el cafecito que uno jodiendo pone como tormenta de ideas, va tirando nombres, pero el nombre que se le ocurrió a él no se le hubiese ocurrido a nadie. A ver, ¿cómo se llama la columna? Buffet Freud. Claro, Buffet Freud. Y esta es la musiquita que eligió Fabián, mira. Excelente, me encanta, ¿eh? Muy bien. Hoy tenemos delivery, Buffet Freud delivery a la pecera. Me invitaron acá a la radio, así que esto es en vivo. Pero presentate, porque yo no dije el nombre, nada, ¿eh? Yo soy Adrián, el psicólogo de Camino Abierto. Y bueno, el Pollo me convocó para una columna del programa y surgió esto, este segmento medio raro, amorfo, condensado, de teoría así compactada en un canapé, digamos, como para tragar así un saque. Sí, sí, la semana pasada nos dejaste así como rebotando las paredes con algo de Freud, pero esta semana, ¿qué? Hoy traje otra temática freudiana, que es la Traumdeutung, o la interpretación de los sueños. Chan. Desde ya quiero aclarar, digamos, que está la escribana Delfina, que es la psicóloga que viene como a verificar que lo que yo diga no sea falso. Igual todos pueden hacer el trabajo y verificarlo por sí mismos. Una vez que termina, van a Google y se fijan si lo que digo es así o no, porque yo tampoco estoy muy seguro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno tener una escribana que certifique todo. Bien, y la interpretación de los sueños, dice Freud, que lo primero que estudia él es que esto no se debe interpretar como un código de la quiniela, por ejemplo, claro, que el 27 es el peine, ¿no? Él dice, no, es que cada elemento siempre remite, cada sueño remite un elemento a una cuestión en particular, sino que todo elemento de un sueño debe ser analizado en términos del signo que lo precede y el que le sigue, ¿no? Y él dice que esto se produce con unas reglas de la formación del sueño, que son la condensación, como por ejemplo dice, soñé con vos, pero vos eras vos y era también mi tío. O el desplazamiento, soñé con mi vieja, pero que no era mi vieja. Estábamos en mi casa, pero no era mi casa. Uh-huh. Y algo muy importante que dice, la puesta en escena, ¿no? Uno es el director y el actor de cada escena de los sueños, y cada sueño tiene una escena en particular, una situación, algo que está sucediendo. Entonces él dice, bueno, ¿por qué queremos, digamos, armar esta escena que estamos vivenciando en ese momento? Y él en principio dice, un cumplimiento de deseo. La función del sueño es que nosotros podamos seguir durmiendo sin necesidad de levantarnos a tomar un vaso de agua, por ejemplo. Uh-huh. Hay una poesía muy hermosa de un tal Lucrecio que dice, como el sediento que en sueños quiere beber y agota formas de agua que no lo sacian. Pasa eso en el sueño, tomamos agua y no podemos terminar de saciar la sed, pero por lo menos podemos seguir durmiendo un rato más. El tema es que después surge otro problema, hay sueños que no son agradables, las pesadillas, ¿no? Entonces, y hay gente que las tiene recurrentes, ¿eh? Las tenemos, sí. Y Freud dice, bueno, es un intento de nuestra mente, de nuestra psiquis, de tratar de lidiar, de tramitar, de darle entidad, digamos, a algo que nos asusta o que tememos o que nos preocupa, y sería algo así como un ensayo para aprender a lidiar con nuestros fantasmas, con nuestros monstruos. No lo sabemos a ciencia cierta, son hipótesis que él va proponiendo. Y yo quiero cerrar entonces con una pregunta. ¿Sabemos lo que soñamos? ¿Sabemos si lo que estamos viviendo no es un sueño, como diría Calderón de la Barca, que la vida es sueño? Uh-huh. O Matrix. O Matrix, por ejemplo. ¿Acaso sabemos si cada segundo es el precedente de un despertar? ¿Qué sé yo? Exacto. Se preguntaban en el Face, ¿por qué sacaron los teléfonos públicos? Wow. ¿Por qué? Refiriéndose a la Matrix, ¿no? Claro. Y otro acotó, vos porque no viste Matrix 4, parece que ya no se usan más los teléfonos. Ah, no. En Matrix 4. Me comentaron algo de la Matrix 4, no muy bueno, no la vi todavía. Exacto, a mí también, pero bueno, hay que verla y sacar su propia conclusión. Sí, hay que verla. O sea, sería como para Freud, seríamos los guionistas de nuestros propios sueños. Somos los guionistas de nuestros propios sueños y tampoco durante... Otra pregunta tengo. A ver. ¿Lo soñado cuenta como vivido? O sea, si yo soñé que fui a Marte, de alguna forma fui a Marte. ¿Seguro? Vos fuiste a Marte, en tus sueños fuiste a Marte. Exacto. Y a veces hay sueños que en la vida real uno no los puede concretar y que en los sueños los concreta. Tipo cosas que no puede resolver en la vida cotidiana y en los sueños los resuelve. Un cumplimiento de fantasía. Claro. Sí. ¿Alcanza con eso? ¿Tendremos que luchar por transformar nuestra realidad lo más que se pueda en nuestros sueños? ¿O nos conformamos con haberlo vivido unos minutos y chao? Pasa un sueño, puede pasar en un milisegundo. Lo que en el sueño dura por ahí 30 minutos, una hora, un día, la mente lo procesó en milisegundos. ¿Podemos resolver cosas para el día posterior en el sueño? Algunos dicen que sí, dicen que Einstein la teoría de la relatividad la ha soñado. No lo sé. A mí me gustaría resolver los números del 15 y 6 esta noche. Por supuesto, a todos. Así, bueno, Fabián puede arreglar el limpiaparabrisas, comprar ruedas para el Renault, yo comprar otras ruedas para la Traffic. Pero hablando de sueños y realidades, hace un ratito te acordaste algo de Fito. Nos comentaba Emilio que era el aniversario 60 de Fito Páez. ¿Te parece cerrar la columna con El amor después del amor? Y dale. Y dale. Nos vamos. Buffet Frac. Y las preguntas que quedan ahí, en el aire, colgando. Fabián seguramente tiene una pregunta más, seguro. Respecto de los sueños. Vos tenías uno recurrente que me habías dicho. Ah, sí. Sí, gracias a mis profesores de secundaria. Es que hay algo particular de los sueños, que es que cuando yo lo estoy soñando, no sé qué estoy soñando. Y quién sabe si cada despertar no es en realidad el comienzo de un nuevo sueño que trae aparejada, digamos, la percepción de una historia que acaba de inventarse, ¿no? De producirse. No lo sé. O estamos viviendo un sueño. Parezca este rayo del sol. Continuamos en Radio La Mariposa. Despedimos a Fito Páez. 60 pirulo cumplió Fito Páez, Raúl. Y la escuchábamos recién a Claudio Puyó haciendo los coros y ahora fue reemplazada por la hija de Lito Vitale, por M. Qué grosa, grosa Claudia Puyó. Qué tipa tan grosa dentro del rock nacional. Una de esas que siempre jugó ahí sosteniendo los que eran primera figura. Los discos de Claudia Puyó son tremendos. Ay, el disco del oeste me trae tantos recuerdos. ¿Se imagina si Claudio Puyó escucha este programa a través de Cultura Despierta en Buenos Aires? Estaría buenísimo. ¿No? Sí, sí, sí. Así que el saludo para Claudio Puyó, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Y vuelve también esta semana a Radio Autónoma Piuqué con el Radio La Mariposa, ahí desde el Frutillar, también a tomar la señal de este Radio La Mariposa que hoy está, pero... ¿Y le parece que siendo las 12.25 vayamos afuera de la radio al móvil de exteriores? No, me parece... A ver, bueno, va. Sí, para va. Que... Vamos afuera. Ahora sí, perdón la descoordinación, el problema técnico. Estábamos hablando fuera de micrófono acá con Emilio, el efemérides, sobre el nacimiento de Fito Páez. ¿Cuándo fue que nació Fito, Emilio? El 13 de marzo. 13 de marzo, tengo entendido que tiene 60 pirulos, 60 pirulos. Sí. Y se armó acá, bueno, un debate bastante picante, candente, acerca de Fito Páez sí, Fito Páez no, no, quedó inconcluso, pero bueno, a veces separar la vida del artista, el artista de la obra, es una tarea, ¿vio? Y sí, el caso de Maradona. Bueno, un tema que no se viene con chiquitas usted, ¿eh? El caso de... Bueno, no me tiró algo menor, ¿eh? El caso de Fabián Agosta. El caso de Arjona, ¿qué Fabián me dice, Agosta Arjona, es inimputable, ¿eh? ya está. Bueno, más prefiero ser inimputable y no recontraputeable era la... Claro. Bueno, no se metan conmigo porque apago toda la consola. No, por favor. Mira que rompo todo. Acá. Emilio, ¿a usted le gusta Fito Páez? Sí. Bien, por eso trajo el efeméride del día de hoy. ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo lo consiguió? De la radio de Córdoba. De la radio Córdoba. ¿Qué, usted qué escucha? ¿La 3? ¿Cadena 3? ¿Cadena 3? No. Ah, ole. O sea, María. Radio María, epa, María. Nos comimos la mague, ¿eh? Muy bien. Bueno, acá tengo varias manos levantadas. Vamos con Tino, que hace rato quiero hablar, y después vamos con Angie. Tino, usted quería comentar acerca de los talleres. Sí. Sí, ¿qué querés comentar acá en Radio La Mariposa? A ver. Buen día, oyente. ¿Cómo le va, estimado oyente? Tino, ¿cómo anda, Tino? ¿Cómo le va a usted? Está fresco la mañana y abríguense bien y... Y tenemos taller. Los lunes tenemos huerta, pero terminamos. Ahora tenemos fútbol, cerámica, folclore y. ¿Cómo se llama? Radio. Sí, radio. Canto también nos dice acá de fondo. Canto. Teatro. Teatro. Ah, guitarra. Guitarra, mire cuántos talleres hay, un montón. Cerámica. Tenemos guitarra a fin de semana. Eutonía. Y tenemos... Bueno. Un montón de otras cosas. Montonazo. Tino, ¿quiere pedir un tema? ¿Quiere decir algo? ¿Algo más? Un tema. ¿Qué será? De Gilda. Siempre el infaltable tema de Gilda de cada miércoles. ¿Qué le parece si le dedicamos? De Gilda para saludar a todos los que me conocen y que la disfruten la mañana. Bueno, gracias, Tino, muy amable. A ver, estamos acá con Angie, que nuevamente quiere participar. Angie, querías contar acerca de algo importante que te va a pasar a vos, a tu pareja, mañana, ¿verdad? Sí, llegó el día de la operación de mi... Hola, ¿me escuchan bien? Estamos, Pollo, estamos perfecto. Bien, perfecto. Ahí estaba comentando Angie que mañana lo operan a Arnaldo. Angie, ¿querías comentar dónde, por qué, de qué lo operan básicamente? Lo operan ahí al frente de la catedral, al Sanatorio San Carlos. Los penales de cataratas. Porque ya un ojo lo perdió, no ve nada. Así que el izquierdo no me le queda para mirar. Bien, ¿y tiene que quedar internado varios días? No, creo que le den el alta enseguida. Bien, buenísimo. Bueno, va a poder volver a ver a Arnaldo, que tanto lo queremos, que tantos años compartió talleres con nosotros. Le vamos a mandar un saludo. ¿Y qué tema le podemos pedir a Arnaldo como para dedicárselo? Algo que le guste, a ver. Un chamamé elegiría yo, ¿eh? Sí, un paso doble, un chamamé. Un chamamé. Perfecto. Un chango espiazú, capaz, ¿eh? Tierra colorada, el chango. Hace mucho no escuchamos un chango espiazú acá en la radio La Mariposa. Sí, señor. Bueno, podría ser. Bueno, a ver, siguiendo acá con la ronda, estamos con María, que llegó tarde. ¿Se puede saber por qué motivo? ¿Por qué motivo llegó tarde? Mire, está saliendo el sol acá, los coibos. Es que había mucha gente, buen día, había mucha gente para pagar el agua y por eso vine tarde. Pero más vale tarde que nunca. Muy vale bien. Tarde que nunca y acá la tenemos. Bueno, María, ¿qué quiere compartir? ¿Qué quiere comentar en este programa el día de hoy? Bienvenido Toño, y que este mes nos traiga muchas sorpresas, que Camino Abierto tenemos a radio, La Mariposa, cada una semana se hace la radio La Mariposa en Camino y acá en Los Coihues. Y tenemos talleres, teatro, radio, cerámica, folclore y canto. Y me gusta venir porque estamos con la naturaleza, acá está hermoso el día, ahora empezó a salir el sol, está calentito, a que dure así todo el día. Y que sigamos para arriba, ¡pum, para arriba! Ahí está, muy bien. Recién comentabas que empezó el otoño. ¿Qué son las cosas que más te gustan del otoño acá en Bariloche? Ver florecer las flores, estar con la naturaleza, ver los colores de los árboles, que uno hay un verde más oscuro, otro verde más claro. Y me gusta lo que es todo la naturaleza, salir a pasear, salir a ir al lago, a tomar mate. Qué increíble cómo cambian de colores la vegetación de acuerdo a cada estación, ¿no? Sí, te das cuenta enseguida, las flores amarillas, las hojas parecen secas, pero amarillas, anaranjadas, lindos colores. Cuidemos la naturaleza y vivamos felices comiendo perdices. Bueno, muy bien, gracias María. Hasta, ¿querés solicitar algún tema? A ver si tenemos para pasarlo hoy, si no quedará para el miércoles que viene. Sí, de Sergio Denis, Loco. Estaré un poco loco. Bueno, ahí le mandamos el recado al estudio. Tenemos acá como para hablar con Mimi, que quería comentar algo cortito, a ver. Hola Raúl, yo tipo nuevo, mi amigo le cubrió de mi hijo de octubre. Y me fui al cementerio a ver mi tío estaba bajoneada. El primo de los dinos. ¿Los dinos? ¿Algún tema en particular de los dinos? Sí, ¿cómo se llama? Los dinos de Solo Puto Amor. Bueno. ¿Ahí lo entendieron? ¿Lo pueden buscar o le pregunto de vuelta acá a Mimi? Los dinos. ¿El tema cómo se llama, Mimi? Repita, por favor. El amor. El amor. Sí. Bueno, era más fácil de lo que pensábamos. Sí. Es casi una reflexión como de cierre de programa. Más o menos. Muy bien, Pollo, sáquese una foto después ahí afuera, ahí con todos los compañeros y compañeras que han venido hoy a los coibes. Ahora le vamos a solicitar a alguna de las que tiene celular en mano. Acá quiere cerrar la ronda José, que quiere comentar, compartir algo, a ver. Hola Fabián, quería escuchar mi tema que pedí en la Loven Kai. No lo podemos encontrar, José, si no después venite y lo buscamos. Usted siempre con temas difíciles, José, es un... específica la búsqueda de sus temas. Se nota que sabe mucho de algunas cuestiones. Sé mucho de música, por eso. Pollo, dígame. Escúcheme, 12:33 del mediodía, estamos aquí en Villa Los Coihues. Cuénteme, ¿se fueron las nubes, se fue la niebla o sigue nublado aquí en Los Coihues todavía? No, acá se empezó a abrir, la niebla se disipa, los rayos de sol están dando en este momento la cara, en el solcito, pinta arriba de 20 grados. ¿Cuánto marca el termómetro ahí del estudio? Acá 14 grados, en el aeropuerto siguen habiendo 13 grados y para lo que resta del día 22 grados, ligeramente nublado. Mire qué salto que va a dar, casi de 10 grados. Víctor, ¿qué quería pedir? Un tema antiguo. ¿El de quién? De un cantante que se llama José Luis Rodríguez. ¿Se puede o no? Sí, nacionalidad. Es venezolano y el tema que se llama Tengo Derecho a Ser Feliz. Tengo Derecho a Ser Feliz. Mamita, qué buen título. Sí, un tema que tiene, es como bien poético. Muy bien, hablando de derechos entonces. Ahí le dejamos la tarea al estudio a ver si puede llegar a encontrar ese tema. Escúcheme, Pollo, usted me dice que salió el sol. Ha entrado un sol al estudio de FM Los Coihue también. ¿Un sol como qué? No lo entiendo. Y un sol, una compañera que ha entrado aquí al estudio, que ha venido. Ah, sí, claro, ahora sí, perdone. Para mí es una estrella, no es un sol. Ah, bueno. Hace acá signos de corazones, le está regalando, Pollo. Cambiamos, que le cambio el astro. Bueno, le voy a dejar que hable ella entonces, ya que está ahí en el estudio, preparada seguramente, que comparte ahí las primeras palabras. Hola, Pollo, hola chica, Katherine, Delphi, Víctor, Mimi, a todos los grupitos ahí afuera. Buen día, buenas tardes, digamos. Escúcheme, Pollo, ¿usted se está tomando bien la señal de ahí? Sí, sí. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Y buenas tardes a mis queridos oyentes de acá de la radio 105.5, la radio La Mariposa. ¿Cómo anda, Candy? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Bien, bien. ¿Ha traído hoy algo para compartir o ha venido así de saludo nomás? No, no, ayer hice la tarea, el Pollo me dije, llevá Candy una columna, así que ayer con Katy y con Elfi estuvimos ahí entre las tres haciendo las tareas. Muy bien, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Vengo a hablar de estas artistas que me las admiro un montón, muy chiquita vi hasta sus series, la película de ella. Hoy traje a Selena Quintanilla, que es la que supuestamente la reina de la música, que ella canta. Y si quieren, empezamos a leerla. Por supuesto, adelante. Adelante. Bueno, Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971 y fallece el 31 de marzo de 1995 a los 23 años. Es conocida como Selena. Fue cantante y compositora estadounidense y mexicana. Es llamada la reina de la música tejana. Es considerada entre las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Lanzó 11 álbumes y 6 fueron con su banda Selena y los Dinos. Ha vendido más de 60 millones de discos. Selena fue nominada para más de 200 premios y ganó 177 premios. Las canciones más conocidas, Amor Prohibido, No Quiero Saber, Como la Flor, Biribiri Bum Bum. Se cumple el 31 de marzo de este año, se cumple 28 años de su muerte. Se lo quiero dedicar especialmente a todos mis compañeros y en especialmente a mi pareja y a ustedes, que le agradezco por este espacio que me dan y los quiero un montón y los amo todos por igual y nada, me emociona, tengo ganas de llorar pero trato de no llorar, así que nada, le agradezco a los dos porque son unos genios, Candy, haciendo todo eso. ¿Cuál ponemos? ¿Amor Prohibido? Sí. Perfecto, bueno, Amor Prohibido, cerrando la columna de Candy, la columna de música latina, nos trajo hoy a Selena. Amor prohibido, murmuran por las calles. Y mientras estamos escuchando a Selena el tema que había elegido Candy, tenemos invitadas aquí en el estudio, ¿no, compañera? Sí, Fabi, sí, Raúl, estamos con acá, se está calentando el ambiente acá en nuestro estudio de la radio La Mariposa. Estamos con Delphi y Katy, así que ahí le paso a Delphi para que ella se presente también. Muy bien, adelante. Bueno, buenos días a Radio La Mariposa, a todos los oyentes que están del otro lado. Acá conociendo la radio por primera vez, por suerte pude conocerla, porque bueno, como yo conté en programas anteriores, yo soy de Córdoba, vivo allá. Vengo a hacer una rotación de la residencia que yo estoy haciendo. Cuento un poco para explicar qué es la residencia, ¿no? Porque por ahí yo digo eso y ¿qué será? Bueno, yo soy psicóloga, estudié en la facultad en Córdoba, en la Nacional de Córdoba, me recibí y una vez que me recibí rendí un examen, un concurso para continuar una formación de posgrado, que es una beca que da la provincia de Córdoba para continuar la formación. Estoy en el cuarto año ya, terminando ahora en junio, y el cuarto año nos dan la posibilidad de rotar 2 meses en donde nosotros querramos, obviamente fundamentando por qué. Entonces, bueno, yo elegí venirme a Bariloche. Mandé una nota al hospital, del hospital me recibieron, así que fundamentalmente mi interés era venir a Camino Abierto, así que pude, por suerte, ahora en el mes de marzo, conocer Camino, conocer otros dispositivos como Rucahué, Girasoles, y bueno, más que nada los talleres, que es lo que más me convocó, digamos, a conocer, a participar y compartir con los distintos usuarios que asisten acá. Así que, bueno, muy contenta y muy agradecida también de este espacio. ¿Ya conocías Bariloche? ¿Habías venido a viaje de estudios o...? Había venido, no, de viaje de estudios no, había venido a turismo, así con amigos, con familia, y no más de 10 días, digamos. Así. Bien, ¿y cuánto tiempo más te queda y de...? Me queda poquito. Ah. Sí, ya el 1 de abril me vuelvo a Córdoba, o sea no. Que es la semana que viene, es mi última semana, el miércoles que viene, último programa acá en la radio. Bueno, te van a hacer la despedida entonces en camino, ¿eh? Esperemos que así sea. Sí, sí, sí. Encima te va a tocar el último viernes de mes que festejan los cumpleaños. Claro. Así claro, que sí. Va a ser doble la fiesta. Exactamente, así que bueno, seguramente... No solamente cumpleaños, despedida también, porque claro. Hicimos el año pasado... Justo se fue Gabriel, sí, sí. Justo se fue el mismo día que le hicimos la fiestita de fin de año, así que para vos... Sí, va a ser doble la fiesta, así que... Sí, bueno, estoy esperándola con ansias, entonces, porque aparte me dijeron que hacen unas pizzas muy ricas. Las mejores. Y tenemos más invitados, a ver, preséntese. Yo soy Caterina. Caterina. Y vengo de la residencia del Hospital Esteves de la provincia de Buenos Aires. Caterina, ya habías estado en Radio La Mariposa y en estos estudios, pero no hablando al aire, me parece. No, de esta manera no. Muy bien. Bueno, contale un poquito a la gente. ¿Me decís de...? Sí, yo vengo de la residencia de terapia ocupacional, que en mi caso es de la provincia de Buenos Aires. El proceso es así como contó Delphi, con examen de ingreso. Y bueno, en mi caso son 3 años y hay una rotación extracurricular de 3 meses, que en este caso, bueno, elegí Camino Abierto y toda esta experiencia. Yo soy compañera de Gabriel, el psicólogo que había estado rotando también. Bien. Así que cuando llegó la experiencia al hospital, me encantó y bueno, me sumé también. Bien. ¿Y vos ya estás viviendo acá? Yo estoy acá a 2 cuadras. Ah, bueno. Soy del barrio. Sí, viví 3 años hace varios años atrás y quería volver también, había ese plus, volver a Los Coihues. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te parece Los Coihues? ¿Qué te parece Bariloche? ¿Qué te parece Camino Abierto? Bueno, enamorada de Los Coihues, con muchas ganas de volver ya más permanente en algún momento. Y Camino Abierto me encanta, es una experiencia re enriquecedora, me gusta un montón. Habías escuchado de la experiencia Camino Abierto y por eso querías conocerla más a fondo, digamos. Claro, sí. Gaby volvió muy contento con su paso por Camino Abierto, así que nos incentivó a varias. Somos unos pares que estamos averiguando también. Muy bien, bueno, te cuento que este programa se replica en Buenos Aires, en Cultura Despierta. Nueva Cultura Despierta. Exactamente. Le mandamos saludo al amigo Andrés. Sí, ahí. Sí, que dentro de un ratito Andrés quiere salir al aire, así que lo tengo acá en la gatera, Andrés, porque lo vamos a escuchar, pues que va a mandar unos saludos y vamos a tener una cercanía un poquito más cerquita de lo que sucede con Camino Abierto en Buenos Aires. Hay gente que nos está escuchando en Buenos Aires y gente que nos escucha los domingos aquí en el barrio del Frutillar. Se replica el programa en otra radio que se llama FM Piuqué, así que no solo te escuchan en los Coihues, sino que te escuchan en Buenos Aires y te escuchan allí en el barrio El Frutillar. Genial. Bueno, quiero mandar saludos por si la duda escucha a Gabriel de Buenos Aires, claro. Manda de parte de Candy. Así que, Gaby, te extrañamos, así que te estamos cuidando acá, tu compañera Katy, así que nada. Muy bien. Bueno, a ver, la cordobesa va a pedir una canción. Bueno. Así. Qué desafío que le tiró Raúl, no, así. El que pasa y se sienta al estudio pide una canción. Bueno, ya que estábamos hablando allá de Cerati, de algunos músicos, vamos, me dieron ganas de escuchar Cerati. Muy bien. Siempre soy, si puede ser. Sí, ahí lo buscamos, mira. Cerati, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, y Siempre soy tiene que estar en la lista, en algún lado. Debería estar, mira, no está, vamos, lo buscamos derecho entonces. Se están preparando ahí los compañeros ya para tomar el colectivo 50, se vuelven a Camino Abierto porque encima de este día espectacular de radio tienen almuerzo, Raúl. Cosa que nosotros... No pregunte. Seguimos con los cablecitos, la fichita, los micrófonos, pero almuerzo... Jamás, no más tener. Lo que pasa es que Siempre soy, se llama el disco, claro. Cosas imposibles. Cosas imposibles. Perfecto. Bueno, y. ¿La vecina? La vecina. Claro, vive en los Coihues a dos cuadras, es la vecina ya. ¿Bajan de Spinetta? Bajan de Spinetta, temazo. Listo. Ahí lo buscamos. Vamos a la música y todavía nos queda una entrevista más. Por favor, señor reloj, agréguele 15 minutos a esta hora, porque me parece que nos llegamos con todo, ¿no? Cerramos el bloquecito con Gustavo Cerati y Cosas Imposibles, y después queda mucho contenido en Radio La Mariposa. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Ah. Siempre soy, dice Cerati, aquí en el aire de Radio La Mariposa. Y es verdad, siempre soy, vivimos el hoy. Así que, ahí hablando de hoy, falta poquito para que pase el colectivo, así que nos vamos afuera para la última salida, para el cierre de los usuarios en vivo. Ya se fueron. Sí, yo lo vi que se subían. Estamos acá, viviendo el hoy, viviendo el presente. Muy bien. Ese es el tiempo en que tenemos que estar, sí, no estar pendientes del pasado, proyectando el futuro. No. Así, enllovizado, sobre todo con este solcito hermoso que nos está dando en los Coihues. Yo creo que esto va arriba de 20 grados a la tarde, ¿eh? El que está hablando es Siddhartha Kiwi. Siddhartha Chilaverio. La mezcla del tema de Cerati con Spinetta me pone así, me enlloviza, me hace relajar. Muy bien. Y me hace transmitir estas lindas palabras que sirven de cierre para este programa, primer día de otoño, primer programa otoñal de Radio La Mariposa. Sí, más que agradecer, estar más que contento por esta llegada, por esta venida de los amigos acá a los Coihues desde distintos barrios y que pudieron hacer posible este programa al día de la fecha. Escuche, Pollo, escuche. Mira, respiramos. Exhalamos. Guarda que está pisando afuera de la colchoneta, Pollo. En la colchoneta tiene que ser. Nos vamos a un pensamiento feliz del día. La pelota. ¿Qué pasó? Pará. ¿Qué pasó? Tanto que me costó llegar a ese estado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó? Es que vamos a tener una nota en vivo. Es verdad, nos corre el tiempo, siempre, tenemos un horario. El productor ya está discando el número de la artista plástica con la que vamos a hablar. ¿Puede ser que sea Mónica González, artista plástica de la ciudad? Es muy probable que sea Mónica González y es muy probable que estemos charlando sobre lo que está sucediendo en la Sala Panossi, en el Centro Administrativo Provincial, en la calle Onelli. Sí, así es, tengo entendido de que ayer inauguró la sala y se inauguró con una muestra y lo va a contar Mónica en primera persona mucho mejor que yo. Muy bien. Bueno, Pollo, muchas gracias por la producción de esta mañana, la producción de la semana pasada que nos dejó mucho material. Bueno, que tenga una excelente semana, Pollito. Bueno, igualmente, compas, igualmente un abrazo grande y seguimos acá escuchando La Mariposa. Muy bien. Acá Angie, Candy también se quiere despedir porque ya se va el colectivo. Bueno, me despido, mis queridos oyentes. Los estaré escuchando el próximo miércoles allá en Camino Abierto, así que no se olviden de escucharnos de todos los miércoles de 11 a 1 por FM Los Coihues 105.5 Radio La Mariposa. Muy bien, gracias Candy por la visita, saludo para vos, para tu pareja y para todos los chicos de Camino que se están volviendo en el colectivo. Gracias Raúl, igualmente para vos y para toda la familia de Fabi y de Raúl. Muy bien. Bueno, la producción sigue tratando de comunicarse con la artista plástica. Parece que no, parece que sí, parece que no. ¿Qué le parece si nos vamos a un tema musical que nos acaban de mandar? ¿Sí? Bueno, vamos. Nos vamos con alguien muy conocido en Camino Abierto. Él es David González. ¿González era el apellido? David Martínez, ahí está. David Martínez es nuestro rapero de confianza y nos mandó un audio. A ver. What? Esto va para el skit, out. Sí. Improvisación. freestyle, estilo libre, como Walking Dead, como Cameron Díaz, en esta melodía, con armonía, en la Patagonia Argentina, en cada esquina, en cada luz, en cada ser, en cada corazón, por cada placer hay una razón. Tengo ganas de crecer y no volverme loco, ni volver con ella sería un delito. Por eso acá estoy transmitiendo mi rap de esta manera, de esta forma. Me explayo, antes era el playón, ahora escucha otros con medallón. No estoy en lucha, luchando contra mi propio yo. Es como un cáncer fumando un cigarrillo, esparciendo humo por todas partes. ¿Qué puedo hacer para sonar una isa, una baliza? No, no hay balines, a mi alrededor solo jardines y plantas neutras. Se concentra el hip hop, mira cómo gira mi freestyle, moviendo mis zapatillas. La calle van pisando, soy un artista, no un terrorista, por eso pienso ser realista. Acá se condecora, no hay mayoría de edad, sino mayores. Afuera del horario, estoy acá, en este micro improvisando, no estoy allá, por eso pienso en rayar el paredón a mi manera, con aerosoles también, porque sé hacerlo o sé utilizarlo, como el cromosoma que sale se asoma, como el sol se asoma y como se va al atardecer. No sea bala, no hay bala, solamente se imagina o se inhala aire puro. Quiero salir, pero sin apuros. Está la práctica del rap, R.A.P. Nadie le erra. Oye, la rima como si fuera un presentimiento. Siento que hay que tener un abastecimiento para estar contento. Es freestyle, no es talento. Por eso siento que estoy acá con este magnetismo. No sueno magnífico, pero sueno que como si fuera un científico. Acá lo hago cepillándome los dientes con dentrífico. Con freestyle puedo mezclar, no soy la copia, soy algo real. Es como salir de lo cauteloso para no sentirme tan grosso. Mi ego por el piso, mis pulmones hecho mierda de tanto cigarrillo. Es freestyle, improvisación con las ondas celestes. Oh, celeste quiere que le cueste, por eso vengo acá en sino reste. Sigo sumando algo nuevo, acá sonando semana tras semana. Track, track, no le doy, por eso voy armando el flow con este estilo, cambiando fluidos, intercambiando micros, jugando al freestyle. Yeah. Somos arte, lo dice mi padre. Estamos acá, esto está que arde, pero no lo mío, mi cuerpo latente, como el corazón valiente, rimando siempre, inteligente, inteligente, inteligente. Ah, no, no. ¿Qué será de mí el día de mañana en el freestyle? En una ronda con pibes y pibas, con MCs o con freestylers. No hay descarte, solamente dar su parte. Acá nomás suena, acá sin estar en la Morales. ¿Sabes qué? Íbalo saltar o saltar los paredones. Son don, no son dones. No me dones, no me clones. No soy un puto, por eso vengo acá bruto. Escupo el micro, no lo escupo. Solamente acá tengo la esperanza de salir, pagando la fianza para resistir, para insistir, mi bolígrafo. Hola, buenos días, mi nombre es Bernardo, estamos en la radio La Mariposa. Y ahora sí, entramos en el último bloque previo a la despedida de Radio La Mariposa, en la 105.5 FM Los Coihues. Y te habíamos contado, si escuchaste este Radio La Mariposa del día de hoy, si lo escuchaste desde un principio, que íbamos a tener también una comunicación telefónica con una colega artista plástica docente. Estamos hablando de Mónica González, que ya está del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo le va, Mónica? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por este espacio. ¿Cómo anda usted? Cuénteme qué estaba haciendo antes que la llamemos, preparando el almuerzo, algo de eso. En realidad esperando a la ministra, que está por llegar acá a un espacio que van a abrir de Uniendo Tramas, así que la estamos esperando para darle la bienvenida y que conozca el proyecto. ¿A qué ministra se refiere? A la ministra Tolosa Paz, a la ministra de Desarrollo. Ah, muy bien. Bueno, Mónica, no la llamamos para hablar de ministro, sino que la llamamos para hablar de arte. Cuéntenos en qué consiste esta muestra que va a estar haciendo en estos días. Bueno, inauguramos una muestra en la Sala Panossi, que es la sala de provincia, que está en el centro administrativo, que reabre sus puertas porque por la pandemia estuvo cerrada. Así que me agradó mucho la posibilidad de que nos invitaran para mostrar un proyecto personal y un proyecto del Instituto de Formación Docente. El proyecto personal tiene que ver con unas estampas de carácter interactivo que invitan a poner en tensión el encuentro que hay entre la imagen europeocentrista de lo que recibimos de las artes visuales y las imágenes de nuestros propios territorios que tienen que ver con la Amerindia, la América Negra, traba de pueblos originarios, infancias, adulteces mayores. La idea es poner en evidencia la presencia de otros cuerpos que no sean los del canon hegemónico de belleza. ¿Y qué nombre tiene la muestra? Esa muestra se llama Impresiones en de los cuerpos y es de carácter personal. Esa tiene que ver con mi obra en particular, pero lo que me movilizó es poner en tensión la concepción de interculturalidad que tanto está presente en el municipio como también en el Instituto de Formación Docente. Esa muestra está en la planta baja. Y después, en el primer piso de la misma sala, inauguramos una muestra de producciones de estudiantes del Instituto de Formación Docente que están atravesadas por la perspectiva de género, por la desnaturalización, deconstrucción del género, de las diversidades, de los machismos, de las violencias, ponerlas en tensión para construir otro tipo de prácticas en nuestra sociedad. Y cómo esas nuevos discursos, digamos, nuevas prácticas de equidad y de una vida plena y deseante puede estar presente también en las aulas, en las aulas tanto de nivel inicial, primario, como en las de nivel superior. Muy bien. Mónica, Raúl te saluda aquí desde Radio La Mariposa. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien. ¿De qué hora, en qué horarios está abierta la muestra? La muestra está abierta de lunes a viernes, se puede visitar desde las 9 de la mañana hasta la 1. Van a encontrarse, bueno, una propuesta inicial que es interactiva, que invita a hacer presencia en las redes desde otras corporalidades. Y después en el primer piso van a encontrarse toda esta bella producción que donde cada imagen construye un discurso que pone en movimiento la educación sexual integral a partir de cualquiera de sus ejes de importancia, tanto el de diversidad como el de perspectiva de género, como el de salud integral, el de derechos. Así que es interesante poder ver cómo se construye un tipo de obra que son grabados, son silografías, desde una construcción, desde una perspectiva comunitaria y cooperativa, y no tanto desde el lugar individual del artista, ¿no? De la concepción de artista. Perfecto, entonces le contamos a la gente, ese es el horario, es Centro Administrativo Provincial y la sala se llama Panossi. ¿Qué sería? Subís las escaleras de entrada y la primera no es la primera es de la policía, la segunda a la izquierda. La segunda a la izquierda, justo enfrente de la recepción, van a encontrarse ahí con una pequeña invitación de unos marcos que a lo que invitan es a sacarse una foto y poder arrobarla en las redes, haciendo presencia de otras subjetividades y otras corporalidades que tengan que ver con la diversidad de lo establecido como los discursos hegemónicos de belleza. Estamos hablando con la artista y docente Mónica González. Mónica, y contanos rápidamente, teniendo en cuenta que es para radio, ¿qué es la silografía como técnica?

realizando. Por eso no plasmamos un día, no plasmamos un horario, pero sí también es una forma de llamar la atención de aquellos usuarios, aquellas personas, aquellos oyentes, aquellas personas que quieran compartir nuestra programación, las 24 horas disponibles por el www.nuevaculturadespierta.com.ar. van a encontrar a Camino Abierto desde La Mariposa en esta posibilidad que nos brinda los Coihues para poder seguir transmitiendo. Yo feliz, la verdad me pone muy contento de que estén sonando nuestro multimedio y que se pueda seguir llevando hacia adelante este mensaje. Un abrazo para todos, una muy buena propuesta, un excelente 2023 para todos. Así, si Dios así lo quiere, pronto vamos a estar en contacto. Les mando un abrazo grande. FM La Mariposa 105.5. Para partirte el cráneo, papá. Es pasión. Ritmo. Comprensión. Rock and roll. Rehabilitación. Familia. Unidos. Armonía. Majestuosidad. Felicidad. Amor. No tengo nada que decir porque no sé qué es. Radio La Mariposa. De las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Por FM y Los Coihues. Y ahora sí, entramos en el bloque final del Radio La Mariposa del día de hoy, de este 22 de marzo. ¡Qué programón, Raúl! ¡Qué programón! ¡Qué manera de tener material! Y qué manera de tener material que nos sobró para el miércoles que viene, así que tenemos contenido guardado. Para irnos hoy vamos a dar lectura al comunicado de la PDH Regional Bariloche, convocatoria por la memoria, la verdad y la justicia, jornada 24 de marzo. La PDH Regional Bariloche convoca a todos los barilochenses a la jornada por la memoria, la verdad y la justicia, que se realizará el 24 de marzo al cumplirse 47 años del golpe de estado de la dictadura genocida cívico-militar, en conjunto con las demás organizaciones sociales, barriales, de derechos humanos y gremiales, de acuerdo a este cronograma. A las 10 de la mañana, concentración y pintada en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, radio abierta y otras actividades culturales. 12:30, pintada de los Pañuelos en la localidad de Dinahuapi. 18 horas, punto de unión, Onelli y Moreno para marchar a la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, con horario de salida 17 horas desde Onelli y Brown, y a la misma hora desde Ruca, donde se encuentran detenidas las compañeras mapuches. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Son 30.000, dice el comunicado de la APDH Regional Bariloche. Y otra de las cosas que van a suceder tiene que ver con la carrera de Miguel este domingo. Ya está abierta la inscripción para esta carrera. La comisión organizadora invita a toda la comunidad a participar de la 17ª edición de la carrera de Miguel, a realizarse en Bariloche el domingo 26 de marzo. La cita es a las 12 horas en la Casa del Deporte de la Costanera, allí en Rolando y Costanera. Las inscripciones ya están abiertas, se pueden realizar online. La carrera será a las 12 horas y las inscripciones y acreditaciones serán hasta las 11:30. Habrá tres categorías: marcha aeróbica familiar, en la que vamos a ir Fabián y yo, de 1,5 kilómetros, prueba aeróbica de 5 kilómetros, va el pollo seguro, y carrera competitiva de 10 kilómetros, ¿a quién podemos mandar? A Gaby Casal. Ahí va, Gaby Casal, 10 kilómetros cronometrada. Al finalizar la carrera habrá un festival cultural en el playón de la Casa del Deporte en Costanera. Este miércoles 22 de marzo a las 10 horas se realizará en la sala de prensa, o sea, acaba de suceder, en una conferencia de prensa que estuvo allí presentándose lo que tiene que ver con lo que va a suceder el domingo. Presentaron la carrera de Miguel en su 18ª edición. Bueno, cumplimos con estas informaciones que se van a reiterar en los medios de Buenos Aires y se van a reiterar el domingo que viene en FM Piuque. Y tiramos por más memoria, verdad y justicia, la consigna que se repite año a año también y que se actualiza y que toma valor en cada momento, y sobre todo en este año en que se cumplen, ya se están cumpliendo los 40 años de la recuperación de la vida democrática en nuestro país. Nos vamos, Raúl. Nos vamos, Fabián. Volvemos la semana que viene. Recargados. ¿Quién le dice que volvemos? Hasta la semana que viene. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, monte poderas, siempre escuchando radio. ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando.